coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. El aire. Ahora sí estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo muy bien, ¿usted? Todo bien. No se confunden estar escuchando La Hora Doble, solo que estamos esperando al conductor de este envío. ¡Qué re viejo! ¡Estoy pasando! Sí, lo tenemos ahí medio de fondo todavía. Ya va a llegar. Lo que pasa es que tenía una función y, bueno, nada, se atrasó un poco el comienzo, entonces llegaba sobre la hora. Nosotros le hacemos el aguante. Sí. ¿Cómo te va, Vero? Bien, muy bien. El otro día me estaba acordando que cuando recién arrancamos el programa, Fede preguntaba algo. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en el día? Bien. Lo mejor, una siesta que dormí de 2 horas. Qué envidia. Genial. Y lo peor, tener que levantarme a las 5 de la mañana. Qué cagó lo de la cuatro, siesta. 4:45. Pero en el balance perdía eso. Claro, claro. No, pero la siesta estuvo, recompensó bien todo. ¿Y vos? Yo, lo mejor que me pasó en el día. No debe haber sido muy bueno, porque si la tiene que tuve un día bastante complicadito. Lo mejor que me pasó en el día fue venir para acá, para la radio. Que me gusta venir. Les rechupaba las medias. Bueno, eso también me pasó a mí. Es lo mejor, yo espero los miércoles. Y lo peor es esa gente que... Bueno, estuvimos hablando antes. Sí. Esa gente que te suspende los eventos a último momento y decís, cómo te mataría. Muy mal. Pero sabes que hay que tomarlo como lo que es. ¿Alguna vez te tocó suspender algo así de último momento? Que sí. Realmente querías hacer y... La verdad, en este momento no me acuerdo. Trato de que las cosas esas no sucedan, porque yo soy hiperresponsable, entonces como que necesito avisar con tiempo, porque no me gusta que me lo hagan. Entonces... necesito como que a la otra persona avisarle con tiempo. No recuerdo si me ha pasado, pero si me pasó tiene que ser por algo muy de fuerza mayor. Bueno, no puedo. No, sí, hay cosas que son como inevitables, pero... ¿Viste cuando decís? Supongamos, tenés un cumpleaños. Sí. Al que prometiste hace un mes ir. Pero de repente te sale un evento que está mucho mejor. ¿Suspendés el cumpleaños? ¿Yo sabes qué hago? Vas a los dos. Trato de hacer las dos cosas. Yo estoy en la misa y en la procesión, ¿viste? Porque quiero como hacer todo. Habla bien de vos. Yo sí, hago todo. Pero si no sé, si ese evento que es trabajo, y bueno, al cumpleaños llegaré como muy, muy tarde, llego, y si no, digo, bueno, tengo que trabajar, es laburo, eso que prioriza... El cumpleaños, por más que haya prometido, ¿viste? Sí. Eso y sí. Cuando ella es muy, muy trabajadora, cuando es por trabajo, cualquier cosa. Sí, me debo a mi trabajo. Me debo a mi público. Sí. Pero bueno, sí, trato como de cumplir con esas cosas que prometo. Soy de palabra. A mí lo que más me cuesta es llegar en horario. Hay que ver eso, Alejandro. Sí, me pasa todo el tiempo que si yo tengo que estar en un lugar, salgo 15 minutos antes de casa, no importa dónde quede el lugar. ¿Todo te queda 15 minutos? No, tenés que... Mi cabeza no estaría entendiendo que no. Tenés que ver eso que no, ahora todo tarda una hora y más, todo. Porque el tránsito es tremendo, o sea, todo es una hora o más. Y encima soy muy vueltero para salir de casa. No, no. Siempre me doy cuenta que no encuentro las llaves o que... Ayer, por ejemplo, venía para la radio y cuando estaba saliendo con la bicicleta por el ascensor, no funcionaba el ascensor del edificio. Bien. Y tenía que bajar dos pisos por la escalera. Así que volví a casa, dejé la bicicleta. Nah, tardaste más en volver a tu casa que en bajar los dos pisos. Pero me daba mucha bronca tener que bajar con la bicicleta. Ay, no puedo creer. Pero, claro, peor es sí, subir. Sí, peor es subir, es cierto. Pero me daba bronca igual y me vine puteando todo el camino para acá. Y después a mitad de camino dije, qué tarado, por esto estoy enojado. Claro. Y ya me pasa que... A la bronca que tengo en ese momento le voy sumando el resto de las cosas que fueron pasando durante el día o que van a pasar. Es que casi estamos a fin de año, ¿viste? Es como que estamos todos cansados. Vivo todo el año de fin de año. Bueno, yo todo el año no, pero ahora estamos todos cansados. ¿Qué pasa a fin de año que todo el mundo se enoja y no nos pone contento las fiestas? No, para mí estamos todos como más susceptibles. Con el cansancio, el agotamiento, hace que... Todo tengo un valor un poco más de lo que es. Igual conozco gente que se fue de viaje hace un mes y está cansada. Está cansada igual que los que hace un año que no nos vamos. ¿Por qué fin de año? Debe ser eso, los balances. Siento que la gente se va guiando como en manada. Sí, la masa, siguen a la masa. ¿Viste cuando vas por el subte que haces combinación, poner en diagonal norte? Sí, que van todos por la misma escalera. Y van todos corriendo, y capaz que vos tenías 2 horas para llegar, pero igual corres. Sí, por las dudas. Te sumás ahí a la maratón. Sí. Creo que a fin de año nos pasa lo mismo. Todos queremos llegar... A no sé dónde. A no sé dónde, porque muchos seguimos trabajando. O sea, llega enero y seguís... Es un día más. Para mí es un día más todo. Es un día más Navidad, es un día más, más allá de los festejos, es un día más Año Nuevo. Haces plata para Navidad. Sí, sí. Para esta época hacemos un poco más de eventos. Es la época que, en serio, el otro día estaba analizando... ¿Cuánto ruido que hace esta silla, perdón? Bueno, que analizaba que por qué era la temporada alta de eventos. Porque la gente le gusta como reunirse más en esta época, pero porque también hace más calor, porque hay más cumpleaños, porque todos despedimos el año. Porque ¿hay más cumpleaños? Para mí sí. En esta época del año hay más cumpleaños que en la primera etapa. La gente lo festeja más. Puede ser. Pero bueno, nosotros tenemos más cumpleaños. Sí. Y más eventos de cumpleaños. Sí. O comuniones o esas cosas. O bautismo, claro. Que en esta época se hacen más. Y la gente se casa. Algunos se casan. La gente se sigue casando, otras se juntan. ¿Sabes qué hacen? Yo te cuento. Tenemos clientes del catering que festejan el cumpleaños, por ejemplo. Sí. Pero remodelaron su casa. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos festejan el cumpleaños y hacen una reunión para mostrar la casa a la gente. Se está usando mucho ahora eso. Ah, mira. Hola, ya que estáis, festejo el cumpleaños, te muestro cómo quedó la casa. Tiene que estar buena tu casa para que claro, debemos mostrarla con una fiesta. Son unas hiper casas. Claro. Y vos estás en la cocina, que ahí preparando todo y qué sé yo, y viene y te miran cual exposición. Hola, sí, esta es la cocina, ¿qué tal? Y estas dos son las pibitas que contraté. Claro, tal cual. Que les den de comer a ustedes. Algo así. Pero se destila mucho en el rango de gente que viene a contratarnos a nosotros. Sí, en mostrar la casa. Ella trabaja con la alta sociedad. No sé si alta, pero bueno, les gusta. Están los que no son altas, pero quieren pero ser altas. Pero quieren aparentar, entonces, obviamente. Entonces, no quieren ser menos que el otro que mostró la casa, entonces hacen lo mismo. Che, el mismo que te llamó, viste que, bueno, entonces se endeudan todo el año, claro, para mostrar la casa. Sí. Le sale más caro el evento que la remodelación de la casa. Bueno, eso. Sí, están buenas estas fiestas porque nosotros igual nos divertimos. Hay muchas anécdotas. ¿Tenés anécdotas de...? Miles. Me encanta hacerme amiga de la señora que trabaja en la casa. Sí. Porque tiene que ser tu aliada. Sí, ¿entendés? Ella sabe dónde está todo. No, igual nosotros lo encontramos. Yo te abro todos los cajones, todo. Sí, eso sí. No te voy a contratar entonces. No, porque en la cocina es... Primer cajón están los cubiertos, en el último están los cachivaches, en el tercero están los repasadores. No hay mucho. Sí. Había un chiste de Luciano Mellera que decía, la última está la sanguchera. Exactamente. Pero sí, hay que hacerse aliado de esa señora, porque esa señora es la que después le charla a la dueña de casa. Ah, perfecto. Y te dice... Las chicas te dejan todo divino, las chicas... Haces no sé, marketing mientras trabajas. Y es un trabajo arduo, porque a algunas les gusta charlar demasiado y vos querés laburar. Sí. Pero bueno, me he llevado varias amiguitas. ¿Y viste alguna, la dueña de casa, con otro? No. No. Quería que me contaras eso. No, no, hemos visto cosas... No, no, pero pará, hemos visto otras cosas. Tipo que el dueño de casa... se tome algunas copas de más y venga a charlarnos a nosotras. Ah, a charlarse. Sí, tipo a charlarnos, claro, claro. Sí, esas cosas. Muy sí, bueno. Sí, sí. Ahí no te llaman más. Sí, te vuelven a llamar. ¿Ah? Sí, sí, te vuelven a llamar. No es la señora la que decide entonces. No, no, arreglamos todo con él. Muy bien. Como debe ser. Haces marketing. Como debe ser. Y hay que trabajar todo el tiempo. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí, hay muchas, muchas anécdotas. Las casas son geniales, me divierte mucho. ¿Y salen bastantes eventos así? Sí, salen bastantes, sí. ¿Y qué te divierte más? ¿Eso? ¿Un cumpleaños? Bueno. Igual, claro, en cumpleaños tenemos como varios rangos. Sí, yo por eso te iba a comentar que no hace mucho tuve un cumpleaños. Era un té a las 10 de la noche. O sea, formato té, sí. Llevo té, te llevo gaseosa, te llevo jugo de naranja, bocaditos para té. Pero a las 10 de la noche. Una rata. Con karaoke. Tenés que hacer un karaoke sin alcohol. A ver. Eran jodí. Todos veganos. Eran todos... No, ¿cómo se...? Bueno. Eran todos, no sé. Era el cumpleaños del chico de la casa que la novia se lo festejaba. Y ¿para el chico cuántos años? 30 años. ¿30 años y haces un té? Sí, ella le hizo el té. Y había 4 vinos, nada más. O sea, no era que el alcohol abundaba. Que los vinos no eran... No los contrataron a nosotros. Nosotros era todo lo sin alcohol. Se usaron 2 tazas, obviamente, que iba a tomar té y café a las 10 de la noche. No, claro, no. Era bastante aburrido. Ay, sí, pero viste, te tenés que bancar toda esa situación. La piba dijo, con esta fiesta la rompo y voy a hacer el suceso entre mis amigas, y no. No, no, no. Yo en la cocina creo que fue la mejor fiesta, porque yo estaba descompuesta de la risa con el karaoke, de cómo cantaban y qué sé yo. Bueno, yo el viernes tuve un evento... en el que no actué yo, sino que yo llevaba a los chicos que actuaban, hacían stand-up, en un té de una señora que cumplía 60 años. Bien. Para mí que cumplía más, pero ella decía que cumplía 60. Y en el té ese había champagne. Sí. Vinos muy caros. Sí. Y las señoras, todas las señoras, estaban bastante beodas. No, genial. Bastante. Genial. Bastante, y le gritaban a los pibes que hacían stand-up. Fue como, bueno, nada. Genial. Chicos, terminen que me quiero ir. Y después la señora en un momento se emocionó, la del cumpleaños. Pero porque estaba beoda. Porque le cantaron el feliz cumpleaños, se emocionó y se puso a llorar retierno. Bueno, bien. Pero ves, es el otro extremo. Este era un té que arrancó a las 5 de la tarde y eran las 7:30. Nosotros no... Sí, 7:30, casi 8. Nosotros nos fuimos y ellas seguían tomando. Sí, pero es un horario habitual. A las 10 no es habitual que se haga un té. Es como medio... Era un poco temprano para estar tan tomadas las señoras. Bueno, pero las señoras son muy divertidas. La pasaron re bien igual, Se divirtieron mucho. Bueno, genial. Eso está bueno. Sí. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de qué comemos en Navidad. ¿Por qué comemos lo que comemos en Navidad? Pues somos gordos. De los menús de Navidad. Y de algún otro dato por ahí que me gusta tirar a mí. Me parece muy interesante. Bueno, como yo no sé hacer la apertura de este programa... Y yo tampoco. Vamos a ir a... ¿LR qué era? No, no me animo. No, yo tampoco no me animo. No me acuerdo ni lo que dice Fede. Ojo que le presto atención. Bueno, está bien, no le presto atención. Pero no me acuerdo. Así es que vamos a ir a la primera tanda. Después de la tanda les cuento qué regalamos hoy. Y por ahí llegó Fede. Y después lo dejamos con un tema, ¿sí?

sentirte atraída sexualmente por los koalas o que tu apellido sea imbécil. Ay, Dios mío. Qué bárbaro. ¿Lo estás pensando, Darío? Yo lo estoy pensando. Ay, no, Dios mío. Ya tengo que responder. Sí. Ya el apellido imbécil debe ser muy jodido toda la vida. O sea, no. Imagino que sí. Imbécil, no, te tenés que. No, que como que lo imagino y. Sí, y que yo en un momento también dije eso. Prefiero el apellido imbécil. Capaz se puede cambiar después el apellido, ¿no? O podés agregarle el de. Sí, o agregarle el de tu vieja. Sí, pero yo, ¿qué serías? Imbécil Rodríguez. Peor. Ponele. No sé. No importa. Te lo cambian. Yo creo que el apellido se puede cambiar. Perdón, hay gente que hizo mucha plata con un apellido verga. Claro, verga hermanos, de la mudanza. Se ve que mucho no le jodió el apellido. Y bueno, imbécil. Hicieron mucha plata. Prefiero imbécil y no verga, así que me parece que me quedo con el apellido y que no sea atraída sexualmente por un koala. Es triste eso. No, es triste. Es triste. Ese es mi análisis. Bien, bien. Entonces, Vero. Vero. Vota A. Yo voto al apellido. Ah, vota B, perdón. No me pongas cualquier cosa. A Vero le gustan los koalas. No, mentira. No. Dari. También. El apellido imbécil. Bueno, ahora son. ¿Y vos? Vero imbécil. ¿Y vos? Yo sabes que prefiero sentirme atraído por los koalas. No te la puedo creer. Yo sabía que ibas a contestar eso. No es tan cerca. ¿Qué puede pasar? No me voy a violar un koala. ¿Y no sabes? Pienso ir a donde viven los koalas. ¿Están cerca? ¿Qué sabes si no están cerca? Si te sentías atraído porque te tienen cerca, sino como... ¿Cómo te ven? De un documental de National Geographic. No, cualquiera. Bueno, yo prefiero ese. Bueno, te respeté, imbécil. No. Ay, perdón. Genial. Bueno, está bien. Perfecto, damos 2-1 igual. Sí, van 2-1. Por favor, hay que participen. Hay que esperar a Simonetti a ver qué dice. Participen. Y que la gente... Nos dé una mano. Me encanta Lean Carranza, que me pone todo el texto que dice Fede para que lo diga. No, me muero. Lean, te queremos mucho. Sí, pero no nos va a salir nunca como... No, como nunca Fede. Me va a salir, entendeme. No. Además no podría. No tenemos el talento, la voz y todo lo que le pone Fede. No. Bueno, la risa de Félix, todo tenemos que hacer, ¿no? Me encanta Manuela, que pone opción A, koalas. Manuela imbécil sería demasiado, me parece. O ponerla. Bien, vamos 2-2. Bueno, 2-2. Gracias, bien. Manu, por bancarme. Pero ver imbécil no queda mal. No, está. Además, por ahí, mira, con Manu nos agarramos un koala y nos enfiestamos. Bueno. Estaría buenísimo. Bueno, está bien. Puede ser, qué sé yo. Todo puede ser. No sé si todo puede ser, pero bueno, podríamos por está lo bien. Menos fantasear un poco. Manu cuenta como que es el equipo, entonces vamos 2-2. Vamos 2-2, exactamente. Bien. Faltaría que llegue Fede para poner su voto. Para desempatar. De Félix no estaríamos hablando ahora. ¿Cuál es su parada? De Félix hablamos ayer. Félix tenía una producción importantísima. Tenía que ir a grabar ¿hoy? Una publicidad. Sí. Ay, hoy y mañana no viene. Nos alegramos mucho por Félix porque... Ah, y nos alegramos mucho más porque llegó el protagonista del programa. Leandro Torio. Con un invitado. ¿Por qué se quedó afuera? Bien. Hola amigos, muy buenas noches. Escuché la parte, gracias a todos, gracias, cállense. Bueno, no lo hicimos, vale. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, acordate lo quiero a eso, ¿eh? LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece presentar la hora doble. Fuerte el aplauso. Con la conducción de Federico Simonetti y sin presencia Félix Buenaventura, que se va a grabar y a llenarse de guita en una publicidad de Uruguay. Fuerte aplauso. Hoy Vero Milione nos estará haciendo el deleite con la gastronomía navideña. De eso nos va a hablar. Y tenemos en directo a Leandro Torio, que es quien sube la página web. No es invitado, pero está acá de paso en Buenos Aires. Ale Quiroga está en la producción y en la operación técnica el señor Darío Góngora. ¡Fuerte el aplauso! Bien, ¿cómo les va a todos? Bien, gracias por llegar. Ya arrojaron el dilema. ¿Qué preferís, sentirte atraído sexualmente por los koalas? Opción A. U, opción B, que tu apellido sea imbécil. ¿Y esto cómo viene? Viene 2-2. Acá, ¿ustedes qué prefieren? Yo prefiero tener el apellido imbécil. No, preferís? Me escucho. El apellido imbécil. El apellido imbécil, sí, bien, porque perfecto. Es muy triste ser atraído por un koala. A mí me parece que la ventaja es que te lo cambiás al apellido. Eso es lo que dije yo. Exactamente. Eso sí. Fue mi análisis. No lo llegué a escuchar. Y usted, Quiroga, está por los koalas, por los, ¿no? Koalas. A usted le gustan los koalas. Bien que te... Usted, señor Góngora, está por koala. Apellido. ¿Y quién más dijo koala? No, Manuela votó. Ah, Manuela, perfecto. Le mandamos... Votó por los koalas también ella. Bien, bueno, perfecto. Muy lindo el comienzo del programa, estoy escuchando unos 10 minutos interrumpidos. Bueno. ¿Vieron cómo se escucha en la Ciudad de Buenos Aires? ¡Qué cantidad de pochoclo! ¿Vieron cómo se escucha en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Radio que se corta todo el tiempo, más en AM, ¿eh? Ya no nos vamos a cambiar de radio, vamos a convertir esta en una FM. Genial. Se llama FM la hora doble, ¿se va a escuchar mal o decir? Bueno. Directamente. ¿Qué va a hacer? Bien, perfecto. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Linda función. Ahí, lo que pasa es que se arrancaba todo atrasado y ya sabíamos que esto podía pasar. No importa, nosotros acá sí, pusimos el corazón. Muy bien, lo hicieron muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. ¿Qué mandaron? A ver, ¿ya chiviaron todo? Sí. ¿Nacampop? Nacampop. Ah, mira, perfecto. Y Cadore. Y Cadore, perfecto. Presentar el dilema. Sí. Salió la primera publicidad de cervecería. ¡Ya salió! Sí. ¡Pah! Mirá, qué groso, Qué alegrón, Perfecto. Ahí está. Fede dice. ¿Lo viste a Leandro que lean Carranza? Que sí. Te aclara lo que dice. Todo. Qué grande. Qué grande, la Carranza. Bueno, bien. Entonces, amigos, ¿en qué estamos? ¿En qué tiene que votar la gente? ¿Tiene que participar del dilema por llevarse un kilo de helado de Cadore? Ustedes ya mandaron la primera tanda. ¿Pasaron un tema o no pasaron un tema, no? No pasamos. Bien, entonces vamos a hacer así. Piensen y aprovechen, y no sean giles, le digo a los que están del otro lado, porque simplemente con responder un tweet, o simplemente con responder un Facebook, o simplemente con llamar por teléfono, con esas cualquiera de esas pavadas, ustedes agarran y pueden participar por llevarse un kilo de helado gratis, que lo van a buscar directamente ¿a dónde? A la heladería, Cadore, ahí en Avenida Corrientes 1695. Ustedes se presentan y dicen: hola, ¿qué tal? Gané un kilo de helado en la hora doble. Decime tu nombre, te dicen, porque no son ninguno giles, ¿eh? No, acá vienen, no vengan a cancherearla ni nada. Y ustedes le dan un kilo de helado. Así que hoy en día, por lo pronto, hasta la última vez que fui, está valuado en 100 pesos. Bien. Buen precio. Bien, han ganado gente que después me he cruzado y me han dicho: no sabés lo bien que quedé para el Día de la Madre. Tenía el Día de la Madre, pimba, llevé un kilo de helado. Me salió gratis, pero parece que puse un montón de guita. Así que aprovechenlo. Entonces, con la simple mención de una preferencia, con alguna aclaración mejor, si viene con un comentario o algo por el estilo, más mejor todavía, pero todos participan por el sorteo, que después de todos los que participaron, uno se lleva un kilo de helado. Así que no sean giles, ¿Cuál es el dilema de hoy entonces? Opción A, ¿qué preferís? Opción A, sentirte atraído sexualmente por los koalas, u opción B, que tu apellido sea imbécil. Una de las dos, Ya pueden, la gente está... Ya están participando. Está participando. Férreamente. Sí. Perfecto. ¿Pueden hacerlo en dónde? En Twitter, en @loradoble, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. Bien, quiero decir una cosa. Hay una parte de este tema donde hace tan, ta ta tan, ta ta ta ta ta ta ta ta tan, que suena y pega mucho con Gomazo Súbete, Gomazo Muévete, que obviamente fue choreado porque aquel famoso tema, seguramente, yo voy a ir a Sadaic a decir, comparen partituras, amigo. ¿Y quién es el tema del Gomazo, que no lo conozco? No, no sé, debe ser el que hacía todos los jingles de Telefe de los 90. Claro, que se llena de plata. Un cráneo, sí, con algunas influencias. Por ejemplo, esa que hace Tom, ta ta tom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Pero bueno, nosotros bancamos a Stevie Wonder. Leandro Torio está con nosotros. Buenas noches, Radio Escuchas de Splendid. Mirá qué buena voz, loco. Mira. ¿Qué preferís, Leandro? ¿Sentirte atraído sexualmente por los koalas o que tu apellido sea imbécil? Bueno, mirá, yo tengo un dato muy importante para este dilema, que es real. Aproximadamente el 75% de los koalas del mundo tienen clamidia. Esto es verdad. ¿Qué es eso? Es un dato que se puede buscar en internet. ¿Clamidia? Es una enfermedad de transmisión sexual. Wow. Ya lo busco. Se escribe chlamidia con CH. O sea que igual nadie hablaba de tener sexo con koala sin preservativo. Claro, es verdad. Es la atracción. El koala se coloca el preservativo para koala. Pero si en algún momento esa atracción se hace irresistible, hay que tener en cuenta los riesgos. Supongo que se puede tratar. ¿Y qué porcentaje era? 75%. O sea que hay un 25... que están libres para clean, acción. Que uno puede, a pelo. Testeados. Nunca mejor expresado que con el koala a pelo. A pelo. Muy lindo, muy lindo. Mirá qué dato que tiró. Sí, perfecto. Entonces, pará, vos optás por no sé, llamarte imbécil, no de apellido. Yo creo que, no sé, todavía... Tiro, yo estaba con imbécil. Tiro un dato para que la gente sepa dónde se está metiendo. A pelo a su... Apelo, a su, justamente claro, es una... Apelo a su buen gusto. Sí, no me sale la palabra. A su buena decisión. A sus buenas decisiones. Dígalo, opción A u opción B. Le estamos pidiendo eso a la gente, tiene que optar. Eso es un dilema. Ahí hay que pensarlo un poco. Apellido imbécil, que hay muchos apellidos que son... Mi apellido Torio ha sido burlado toda la primaria, mirá, parte de la secundaria... Y lo puede hacer, si no lo puede hacer, por ejemplo, lo puede italianizar. ¿Cómo es tu apellido? Imbécil. Imbécil. Claro. Imbécil. Y la L no se pronuncia, pero por ejemplo. No, porque el italiano cerrado de Piamonte. ¿Vale o estaba haciendo un poco de trampa? Me parece que es un rebusque. También el sentirte atraído por el koala, yo me imagino que por ahí uno puede hacer negociaciones cada tanto y tener sexo con un humano, qué sé yo, pero... Claro. Obtener... Ponete el cosito este de koala, le compras un disfraz de koala. Por ejemplo, compras uno de esos gorros de mapache que se usan en el norte de los Estados Unidos, de David Crockett, y se va acercando. Vos abrazás y dices, ay, cualita, le decís, ay, qué linda cualita que tenés. ¿Cómo? No, qué linda cualita que tenés. ¿Qué cosa te gusta? Tu koala. ¿Tú qué? Tu koala. Así, ese es muy lindo. Muy lindo. Y entonces, no nos ha dicho él nada. Él no se decide. No define nunca. Koala. Pero no está definiendo nunca. Está haciendo, pero ¿sabe qué? También hay que tener en cuenta que los koalas están solamente en Oceanía. En Oceanía, sí. Lo cual dificulta mucho. Es bastante lejos. Sí, sí. O sea que usted está... Todo está llevándolo a que... No, yo voy con el apellido. Apellido imbécil, perfecto. Sí, hay tantos apellidos perfecto, ridículos que no más... Sí, hablábamos con Ale, sin ir más lejos, del apellido Verga. Verga. Que tan popular se hizo, ¿no? Si quieren un dato de lo más pedorro, es donde comenzó su carrera de camionero Hugo Moyano. ¿En serio? Sí, en Verga, hermanos. Ahí donde lo ven... ¿qué vos decís? Mira, así. En el Facebook tenemos votaciones. Acá tengo a Juan Bosque que nos dice: opción A, si la pasé mal con mi apellido de chico, se llama Juan Bosque. ¿No? Claro. No me imagino si me hubiese llamado Juan Carlos Imbécil. Claro, pobre. Sí, no. Claro. En Facebook todavía nada, solo preguntan por el negro lista. Nada. El negro, el uruguayo, Gustavo Lista. Hoy creemos que no se va a personar. Algo así nos dijo la otra vez, porque tenía un show que demoraba muchísimo esta tarde y bueno, de algo hay que vivir, así que probablemente no esté. Sin embargo. Sin embargo, podemos dar la página para que, nada, la peli que suele recomendar, la busquen ahí, que es www.lapeliquevianoche.com.ar. Pueden hacerlo en www.lapeliquevianoche.com.ar. Bien, Chicos, ya saben, a la cama a dormir.

Qué hermosa música estamos escuchando. Es este momento donde los argentinos se acerca a fin de año y empezamos a hacer el balance, ¿eh? Oh, faltan 2 meses para que termine el año. ¿Qué pasará cuando termine el año? Empezará un año nuevo y terminará un año viejo. Wow. Y además es un momento de hacer un balance. ¿Cómo fue? Y más o menos como todos los años, a veces mejor, a veces peor. ¿Y cómo vendrá? Y qué sé yo, como todos vienen, qué sé yo, parece que empiezan de una forma y empiezan otra. Sin embargo, 2 meses van a estar rompiendo los huevos con esta mierda de villancicos que suenan en shoppings y por todos lados, todo el mes de diciembre, boludos y todo, con ese empalagoso gordo forro que trabaja para Coca-Cola y esos imbéciles enanos que no se asumen como enanos y verdaderamente desbaratan, renos que van por el cielo y que nadie cree. ¿Y por qué está tan abrigado si hace 35 grados? ¿Por qué está tan abrigado? Nadie se lo pregunta, salvo nosotros. Sacan la hora doble y vamos a hablar de cocina navideña, un verdadero fiesta del colesterol, lo dije como Luis del Día, ¿no? Así como, colesterol, una fiesta del colesterol y las grasas saturadas, lo mejor que puedes hacer en un verano cálido. ¿Cómo estás, Vero Millones? Bien, ¿y vos? Bien, acá, conduciendo como si el programa fuera de Juan Alberto Mateico. Leandro Torre está acá, amigo. Buenas noches. Un saludo a la parrilla, la cantina de Gallego, que nos trata también toda la noche. Vamos ahí, a lo de Pepe Fechoría y todo. Bueno. En fin, pero... Bueno, acá estamos. Vamos a hablar de la Navidad en general. La Navidad en general. Claro, porque... ¿Qué mierda que es esa fiesta? ¿Viste? Ah, ya lo aclaré. Ya lo había dicho antes. Genial. No, esa fiesta es como que genera, viste, esta cosa. Todo el mundo está cansado. Todo el mundo está cansado. Se quiere juntar a comer, ¿no? Porque todos quieren comer. Para mí es como una fiesta más, un cumpleaños. Nos juntamos, comemos, o sea, no hagamos nada... Es el cumpleaños de Jesús, recordemos, bueno, por favor. Claro, sí, recordemos. No le faltemos el respeto. Sí, exacto. Quiere decir que el 24 va a haber programa en vivo, dice Darío Góngora. ¿Va a haber programa en vivo? Yo, si ustedes me fuerzan y me desafían, hacemos la Navidad acá del Orador. ¿Qué día cae, Góngora, vos sabés? No sé. Cae martes, qué día de mierda. Qué día. Sí, acá, hoy por hoy, tomo este compromiso de acá, yo festejo la hora solo. Ahí va a estar apagado, no va a haber operador, nada, me dejan el aire abierto. Viene Góngora a las 11:30, pone el aire abierto y se va rápido, se vuelve para Zona Sur y ahí vengo yo. ¡Feliz Navidad para mí! Con los villancicos de atrás. Exacto, ¿no? con Splendid, todos festejando la Navidad en Splendid. Y bueno, yo te traigo un vitel toné, una ensalada rusa, un matambre relleno. Perfecto. Perfecto, esas cosas livianitas. Esas cosas que se comen así. Esas cosas livianitas. ¿Qué? ¿Vitel toné dijiste? Vitel toné. ¿Qué flagelo? Flagelo. Flagelo del vitel toné. Claro, el tema. Un tema sensible. Sí, le toqué el corazón. El qué flagelo, qué comida de mierda, por favor. Pero el tema es que comemos cosas que comen la gente allá donde hace frío. ¿Vitel toné de dónde? ¿Originario de dónde es, además? De Italia. De Italia, mira. Vitel Otonato. Bueno. Y la salsa se hace con yema de huevo, con de huevo, crema, con todo, claro, eso. Te viene, ¿no?, con la píldora para que te baje el colesterol y de automático, claro, porque te da el bobazo. Es muy común en esas fiestas el bobazo. Muy ojalá. Común, sí. Ojalá. El vitel toné tiene una, vos lo conocerás más que nadie. A ver, ¿qué tiene? Es el clásico plato navideño hecho en la famosa Pirex. Sí, el concepto es la Pirex transparente. La Pirex transparente, altita, que por supuesto, chatita, sí, pero con mucha salsa. Sí, sí, sí. Cosa de que haya un mar de salsa ante muy poca superficie, una, ¿se entiende? O sea, llevando como una bandeja, con mucho líquido, con muy poco, con un centímetro, podríamos decir, para que se caiga. Entonces uno, desde el mismo momento donde sale del horno el vitel toné, ¿con dónde mierda se hace? No. La carne se hace al horno y la salsa se hace aparte. La salsa es fría. Ah, perfecto. En el mismo momento donde se sirve la Pirex, de ese momento que se levanta a decir, vamos a lo de Carlitos a pasar Navidad, hay un boludo que traslada el vitel toné, que suelo ser yo en mi familia, y que además... Mi familia tiene la ilusión de que eso va a menguar cuando le pongan el film, el papel film. Ah, te iba a decir justo. Vos le pones el papel film arriba y no se te cae nada. Mentira. Error. Vas pidiendo disculpas en el taxi, así que se mueven y bien doble el taxi. Y dice, ay, ay, ay, como si estuvieras con el mismísimo Guido Casca o aún peor. Claro, hay que hacer la salsa un poco más espesa entonces. Por favor, sí, así, como del mismo tamaño que la carne. Exacto. Y la otra cosa que estuve como investigando un poco, a veces se hace la ensalada rusa, la famosa ensalada rusa, ¿no? Uh-huh. Se suele hacer. ¿En Rusia comen esa ensalada? Bueno, es pero un plato dicen ensalada nada más. No. Es un plato típico de Rusia. Ajá. Se llama ensalada rusa por el país. Sí. Habitualmente se hace con papa, zanahoria, arveja, uh-huh, mucha mayonesa. Por eso la mayonesa es como el ingrediente principal de la ensalada rusa. Pero en Rusia tiene mayonesa. No sé, pero es ahora. Y también allá se la llama ensalada Olivier, porque Olivier es el chef que la inventó. Ah, entonces es relativamente nueva. Ponele. No sé. Y no sé. No sé de qué año es. Y por lo pronto, no lo sé. ¿Por qué asumís que Olivier no puede ser de hace 1000 años, por ejemplo? Y pero porque, suena como un nombre muy... Y pero porque las ensaladas trascienden a los hombres. En un momento llega... Claro, la ensalada César, ¿cuánto tiempo más se va a llamar César? Yo calculo que dentro siempre, de 50 años... Toda la vida. Nah, en 50 años va a ser ensalada mexicana por una cuestión de patentes, una cosa así ya. Te digo, la receta original fue elaborada en 1860. Mira. Así te lo digo. Ahí lo tenés. Me sonaba, iba a decir, sin tirar miles de pergaminos sobre mi colegio secundario y mi formación cultural general, pero me sonaba que era de la rusa de los Ares, ¿no? De la Rusia de los Ares, que tenían su propio cocinero. Entonces decía, Olivier, hacele ensalada Rasputín. La favorita de Rasputín, claro, claro. No se llamó ensalada Rasputín porque tenía poco marketing. No pegaba tanto. Olivier era como que más venía de Francia, que sonaba mejor. Así que... Igual a mí la ensalada rusa no me disgusta. Lo que pasa es que es un plato bastante como... Como un hacho para vos. No, ser chef. No, me gusta, pero es como muy típico. Es como que hay que hacer otras cosas. Ah, innovar. Poco original, sí. Claro. No es fea, pero bueno. Sí, la ensalada rusa al stand-up es viste lo que son las minas, ese tipo de cosas. Claro, como una frase, es como... un lugar común. Es una ensalada sedentaria que está siempre en el lugar común, ahí en el, sí, un plomazo. Y bueno, se le suele agregar, por ejemplo, pollo o atún o lo que sea, y se hace de ave o de carne, pero bueno. Pero si la haces de ave, no te sale el salpicón, ya no se te salpicón. Va, se te volantea salpicón. Qué feo nombre, qué nombre poco afortunado, el salpicón del ave. ¿Qué te remite? Sí, le hubieran puesto Rasputín, aunque sea. Claro. El salpicón no tiene mayonesa. ¿No tiene mayonesa el salpicón? No, ¿y qué no tiene? ¿Tiene no, otra salsa? Tiene verduritas, tiene... Sí, de vegetales, y puede ser de carne. Mirá, o puede ser de pollo. Porque sí, a veces te venden como salpicón, pero con mayonesa. Entonces eso es una ensalada rusa... Sí. Camuflada. Camuflada, exactamente. Hay chorro en todos lados. Sí, lo que es. Vos te crees que soy boludo, le decís al mozo y le tirás el plato en la cara. ¡Fra! ¡Dame con el chef! Sí, pero con mayonesa bueno, de ave. Sí, ah, mayonesa está, de ave, pero es como... Ahí está, Góngora dijo mayonesa así de ave. Es. Sí, y estaba... Pero está nada, está como... No, mayonesa de ave está bien, pero bueno, el dato era que se le agregaba pollo o carne. Me gusta tener la voz quebrada de cansante. De cansada, no más. No sé la duerme. Cara como la tengo, pero bueno. Ahora entiende por qué un gran porcentaje de los cocineros toman falopa, ¿eh? Señor oyente, sepa por qué uno ve, va a la cocina y dice, ¿qué sé cómo te va? ¿Están todos así? Yo estoy muy bien. No, está por eso, no, por eso. Vos estás exenta y por eso estás cansada porque duerme de 4 horitas por día. Sí, hoy cuando Ale me preguntaba qué es lo mejor que me pasó en el día. Dormir. Aparte de venir acá, dormí 2 horas de siesta porque no llegaba. Ah, habla bien de vos. Y aún así, estás cansada, mira, qué barbaridad. Sí, pero muy, muy temprano me levanto. El madrugón me mata. Yes. Es eso. Lo entiendo perfectamente. No porque madrugue, sino... No, bueno, pero es todo el día, mucho, mucho. ¿Qué otra comida típica hay así de Navidad? A ver, qué tradicional. Que sale mucho el carré de cerdo así al horno. Ah, carré de cerdo, ¿viste? Si no eligen algo ruso, eligen algo alemán. Ahí, ¿viste? Te mandan así de lugares fresquitos. Que por ahí sería más apropiado un reno, por ahí. Sería más apropiado comer. No sé por qué no se come reno en Navidad. No sé. No estaría saliendo mucho reno, pero yo supongo que en alguna carnicería especializada debe haber. Ciervo, si no. Claro. Ciervo, el reno nuestro. Sí, claro. Además, el reno autóctono. Nada mejor que comerle los bichos para no ver ahí nomás, le haces una emboscada. las casas que tienen la posibilidad de tener una chimenea. Claro. Cuando se va a meter por la chimenea. Ahí agarrás, ¿no? Le salís ahí nomás, de la puerta de la chimenea, ahí con una escopeta, le decís, pa, pa, pa, pa, pa, loco, para, pa. Así le matás los renos, todo. No matás, lo mandas al horno. Y después lo mandás todo por la chimenea, para borrar las huellas, claro. Todo con sí. Nada, es muy fácil de embestir Papá Noel porque es muy predecible, siempre entra por muy el mismo predecible lugar. Muy claro. predecible. El tema es que te entren los renos, ¿viste? No vaya a ser que claro. te quede con el gordo que está. Por eso lo tenés que matar arriba. Tenés que esperar que estacione. Y cuando estaciona, ahí. O directamente cuando estaciona, él se manda por la chimenea o le subí por el otro lado. Le subí por el otro lado, te subís a carruaje y te vas para alinear con el carruaje. O le pones trampas como mi pobre angelito. Va bajando por la chimenea y se va encontrando con Exacto. pinchos y cosas. Exacto. Porque no el mismísimo Macaulay Culkin, que ya tiene 46. Es que está grande. El otro típico es la pavita. Pavita. Que se hace pavita o sola, al horno. Pavita, ¿qué? O pavita rellena. A mi juicio es como comerte una resma ledesma, así de una soja, la tremendo, resma de hoja, cortar la resma de hoja y ir comiendo, decir, qué rico, qué rico. Es entre una pavita, entre pavita y pollo, pregunta. Es que la carne muy parecida. La pavita es como más grande. Más rosada y hay que saberla cocinar y que salga jugosa, porque si no es como dice Fede, estás comiendo papel. Claro, exactamente. Suelen venir ahora esta marca conocida que no me acuerdo, sabía sí. que viene con un como con un cosito, con un cosito rojo que cuando salta es porque ya está el punto de la pavita. ¿Como un cosito rojo? Sí, como un botoncito. Ah. Uf, claro. Pero no, es como que yo eso nunca comí para Navidad. No, nunca comiste, qué bien. No, qué bien. No. Ese es un plato típico como de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sí, claro, Canadá, entonces claro. Importamos cosas para sentirnos bien, para sentirnos claro, gente decir, como uno. Sabemos cosas de otros lados, ¿viste? No sé, es como muy raro. Y la otra cosa que... Vareniki. Resulta rara, son los turrones, la garrapiñada. Buah, claro. Buah, me detengo. Es un capítulo aparte. Sí, nos detenemos en ese punto ya de caloría extrema, ¿no? De cuando... Después de hacer una ingesta, ¿cómo se arranca? Vamos a hacer nuestra cena navideña. Arranca. Pásame. Sí, ahí está. Pásame el Little Toné. Toma. No, pará. Mirá con la entrada, ¿no? Hay entrada. Seco el entrada tenés matambre. Matambre con rusa. Ahí está, tenés matambre pásame con rusa. Entrada, tomá ahí tenés el Little Toné que quedó un poco sequito. ¿Sí? ¿A vos qué te sirvo? Y yo voy a tener que ir con la opción vegetariana de Navidad, que no sé cuál es. La opción vegetariana de Navidad. Acá tenés rusa. Mirá, tomá. La rusa ahí va. Acá tenés la rusa. Un plato gigante de rusa. ¿Huevo comé? Sí. Ah, no sos vegano, ¿no? Porque si sos vegano... No, ahí cagaste. No, ya le hacemos, no sé, le hacemos otra cosa. No, le hacemos el colchón de hojas verdes, solo el colchón. Claro, sí. Así. ¿Vos qué vas a comer? Yo, a ver, me gustaría, a ver, qué rico que está eso con atún. Siempre hay algo con Siempre hay algo con atún. Que porque... no se entiende bien qué es, pero... Porque es como Pascua, que no sé qué tiene que ver, pero hay eso dame. Sino bueno, que, pero bastante. Ah, si no, ¿sabés qué? El carré de cerdo ese con la alemana ahí. Le y con las ciruelas. Claro. Y la panceta. Eso, con mucha, ponerle salsa, sí, ponerle bien, salsa. Bastante. Ahí está, salsa hecha sobre la base de mostaza. Sí, sí. Así, un sí. kilo y medio de salsa, ahí, pa. Pa, por ¿no? ahí con un purecito de manzana capaz que aliviana un poco, pero... Ahí está, espectacular. Me pongo. Purecito de manzana. Dame un poco de Vittel Toné también. Qué espectáculo. Agregame a la rusa un poquito de purecito de manzana que ahí va. Sí, puré de manzana. Va. Guarda con eso. Ah, la salpicada. Esperen que después viene el asado. Ah, no, qué asado. Ese asado sí. vos en tu Chacabuco natal se hace asado. El asado. No, acá son todas cosas frías porque es verano. Ah, bueno. Claro. Acá son todas cosas frías porque es verano. Entonces, viene, ¿viste el toré? La ensalada rusa, ¿qué más habíamos dicho? Es el carré de cerdo. Carré de cerdo. ¿Qué más? Hay como más cosas típicas que me estoy olvidando. Matambre. Siempre presente hay una tía, la tía que hace el matambre. Y lo prensa. La tía que hace el matambre, sí, y le prensa, le pone el bata con el hilo, todo, y viene con el matambre frío, por supuesto. Si usted quiere comer caliente, se jode en Buenos Aires en Navidad, se jode. Frío, así, te comes para el flor de matambre. Sanguchito. Claro, pero en teoría parece que es poquito, y entonces comes matambre, comes Vittel Toné, comes el otro. Todo con carne, todo mucho. Unos 45 minutos después, muy bien regado, generalmente por bebida, puede ser, si ya se brindó, Ahí ya pueden ser con champán, con sidra. La sidra sale mucho en sí. Bebidas bien gasificadas. ¿Por qué no? También Coca Light, que por suerte no engorda, ¿eh? Uno se está cuidando y entonces pone una Coca-Cola Light en medio de la mesa, un flor de botellón de 2 litros y medio, media caliente siempre, caliente. Tibia, de tener que ponerle hielo y ingerir más y más y más y cantidades infinitas de Coca-Cola. Cosa que hinche bien. Mucho pan. Nos estamos olvidando del pan. Pan con matambre, pan con pavita, Vitteltoné. Pan con Vitteltoné. Mojás el té, pan con la Coca-Cola, la cerveza, la mostaza, pan dulce. Ese también es otro capítulo. Claro, otro del postre. Ah, ahí viene el postre. No, pero yo quiero centrarme en el momento terminado de la comida, en donde uno tiene una inflamación abdominal supina. Supina es el adjetivo. Muy buen adjetivo, me gustó. Supina. No, porque de postre tradicionalmente es la ensalada de fruta porque vos crees que te baja todo gravísimo. Eso. Ah, ¿no? Bajativo. Sala de fruta y helado. Ponerle una bocha de helado de limón, porque Decadores. Es bajativo. Que le tiran sidra también al helado, ya que está. Bajativo. O sea, ahí hay uno que se hace el Don Pedro. Mucha frotada de abdomen. Esta sale mucho, ¿no? La acariciarse, el desabroche. ¿No? Eso. Papa. Papa. Y entonces dicen, bueno, llegó el momento del postre. El helado digestivo. Ahí está. Y ahí empieza. Y ahí está. Y empieza sala de fruta. No se come una, ¿sí? Varias. Y poneme acá en la copita que tengo la sidra. Claro. ¿Eh? Y el helado. Y el helado. Y poneme un poquito más. Y el helado. La ensalada de fruta, que es una mezcla de frutas dulces con frutas ácidas, que hace como un cóctel explosivo porque queda arriba del estómago mientras se digiere muy la bien, comida y muy se lindo. Arma como una especie de bomba de tiempo. Sí. Eso fermenta. Hermoso. Una fermentación. Hermoso lo que sucede. Hermoso lo que sucede. Hermoso lo que sucede. Y después. Y después viene. Después de la ensalada de fruta. Después de el helado, empiezan turrones. Se empieza por las masas. Pan dulce, turrones, masas. Sí, alguna cosita seca. Sí. Las masas. Sí. ¿Dónde entra el pan dulce? Entra el pan dulce en juego. Después, sí, ahí. Ahí, como ahí, casi ahí. En ese momento. Es el post-postre, sería. El post-postre. Claro. Ahí es cuando... Yo creo que igual entran todos a la vez. Sí, ¿no? Todos sí, en la cancha. Entra pan dulce. Pan dulce con helado arriba. Avellana. Almendra. De garrapiñada, se mezcla todo. Exacto. Garrapiñada también, todo eso. Pero vamos a analizar punto por punto el tema. Pan dulce, por ejemplo. Pan dulce. Hay una divisoria de aguas en el mundo directamente, generador de conflictos. Podríamos hablar del conflicto Palestina-Israel. Sí, la ONU lo trata regularmente. Exacto, el Comité de Seguridad de la ONU. Y asemejarlo con la división de aguas que hay entre el que le gusta el pan dulce con fruta abrillantada o sin fruta abrillantada. Hay un abismo de distancia. Se separan parejas, se separan familias. Dos posiciones irreconciliables es la palabra, ¿eh? Eso que es muy lindo. Sumarle además mucha bebida. Porque claro. El pan dulce tiene esa cualidad de esponja Mortimer. Claro, si no es muy seco. Que uno hidrata el pan dulce y el pan dulce te rinde el triple. O sea, el pan dulce, ustedes saben, al pan dulce vos agarras, le echás agua media tibiecita y el pan dulce chupa. Y entonces te hace un pan dulce mucho más grande. Puede crecer, claro. Pan dulce y eso te va derecho al estómago. Derecho, claro. Y se hincha en el estómago, bien hinchado, y se mezcla con Vitteltoné, con fruta brillantada, con todo eso. Y ahí es el preciso momento donde vos decís: pará, me dejo de introducir cosas de tal tamaño y apunto a tamaños más chiquititos, creyendo que eso te va a hacer bien. Claro, pero no pasa por una cuestión de tamaño. No, acá estamos hablando de otra cosa: de cantidades, exactamente. Pasamos entonces el pan dulce. El pan dulce, mira. A mi gusto personal no me gusta con frutas, me gusta con chocolate, nueces y esa onda. Chocolate, nueces, es un pan dulce cheto. Está bueno. Es como un budín más que un pan dulce. Pan dulce de recoleta con chocolate. Pero con la masa de pan dulce, claro. Con eso adentro. Pero no necesariamente. Gente que la quiere toda, ¿entendés? Gente que la quiere toda. Pero te lo puedo hacer. Claro, y bañalo con chocolate y ponele candy arriba. Eso es como tener sexo y comerte... es como el choripete, ¿se acuerdan la famosa leyenda esa del choripete? Es gente que no podía comerse un choripán tranquilo y que le hagan un pete después, que necesitaba combinar todo a la vez. ¿Y por qué no? Ambicioso, bueno, me parece igual de ambicioso, gente. Y mientras miraba la película favorita al mismo tiempo. Claro, a la vez. O el partido de fútbol. No, se puede hacer, queda muy rico. Me imagino. No... A ver, no adhiero de comerlo ahí después de todo eso. Comelo después a los 4 o 5 días. Tomátelo con un mate, claro. Al día siguiente, por supuesto. Claro. O la otra que sale también es el panetone. ¡Oh! Que el panetone es otra masa, es un poco más húmeda, no tan esponja que tipo... Claro, que no necesitas el karateka que te pegue la patada para bajarte. Es un poco más rico. El panetón. Y un nombre de lo más publicitario, además. Parece un shampoo. Sí, tal cual. Ahí viene panetón. ¡Pah! La que te pega panetón. Es tremendo. Y ese se suele hacer relleno con mazapán, que también es la mazapán es la mezcla de azúcar tremendo. Con huevo tremendo. Y almendras y qué sé yo. Es todo muy pesado. Muy pesado. Demasiado. Podríamos concluir que es la fiesta de la inflamación. Sí. ¿Se podría sí. llamar sí, la fiesta sí. de la inflamación? Acá nos apuntan. Guido nos dice, el pan dulce sin fruta y el marmolado. El marmolado. Claro, el marmolado sale mucho. Ahí está. ¿Ves? Gusto, igual, insisto, gusto de vieja el marmolado. Que es... te guste el marmolado siendo un joven de la edad de Guido, me parece con un chip de chocolate. Dice, está el pan dulce con chip. Abudinar el pan dulce. Sí, sí. Digamos, disfrazarlo, es hacer un budín y disfrazarlo de pan dulce. El pan dulce supuestamente era lo que sobraba, que se recuperaba, una cosa sí, así, ¿no? Sí, sí, sí, con esas frutas que se dejaban como para que te queden así abrillantadas. Pero o sea, a mí esas frutas no, lamentablemente no. No, frutas secas no. Las abrillantadas que van en el pan dulce no me gustan, tienen que ser muy ricas. ¿No? Yo las tolero, hasta ahí nomás. Yo las tolero, obviamente sabemos que la posta está en otro. No suman ni restan, podrían estar o no estar y Hay algunos que tienen unas, a mí me gustan, ¿eh? Yo debo confesarlo que cuando uno deja, porque... Voy a hablar de algo que verdaderamente me parece que es muy profundo. Habla de cómo comemos. Hay algunos que tenemos la tendencia de desarmar la comida y comer una comida que viene junta por separado. Sí. El reduccionista de la comida. Vos te llega un pan dulce y en vez de comerte el bocado sobre lo que toca, te puede tocar cosas, fruta brillantada, pasas, etcétera, lo separa en trocitos. Come con la mano un poquito, lo otro, se come la cáscara después. ¿Vos haces eso? Yo creo que deja de hacerlo, yo creo que es algo que supere. Y creo que cuando uno come en el pan dulce, en la mezcla, está en algo bueno. Sí. Cuando lo comes sin prejuicio... sin pensarlo. Exacto, sin pensarlo, sí. Cuando entras, ¿cómo decirlo? En la especie de esa cosa quirúrgica, ¿no? De irle sacando sí. pequeños trocitos. Ahí me parece que ya empezás a embarrar. Y hay muchas comidas que se hace esto. Mucho más largo el proceso de sacar los elementos que el Pero tiempo además, que te lleva a comerlos. Los elementos por separado no hacen el conjunto. Exactamente. Claro. Bien, eso es lo que molesta al cocinero. Que te hagan eso. Te desarmen todo. ¿Viste? Esa debe ser tremenda. El opuesto sería que te trocen todo y te lo mezclen en una masa homogénea. Tremendo, tremendo. Es ese complejo, ¿cómo podríamos decir? Complejo de galletita de Oreo, ¿viste? Esa que la abrís y le comes el relleno. Tremendo. Se llama así. Eso es lo peor que te puede pasar. Que te agarren, por ejemplo, vos con qué te lo pueden hacer? A ver, con algún plato que vos saques en un restaurante. Como en el relleno. Claro, que te abran los ravioles y te coman el relleno. Claro, y te vayan abriendo así todo. ¿Querés ir a sacarle el plato, cortarle la mano? La empanada. Idiota que vacía el contenido con un tenedor porque no quiere comer harina. No comas empanada. Hacete el relleno. Por favor, y que se yo al relleno del zapallito que no come zapallito, mira, se indigna. Claro. Se indigna, claro. Todos nos indignamos. Este programa repudia que agarra la comida y la revuelve, y claro. La que hace la división. Lo repudia. No, eso no va. Ni hablar, si se les ocurre hacer eso en un canelón, ni hablar, ahí se pudre todo. Ni hablar. ¿Qué otras comidas que tienden a eso? Se admite solo cuando te toman un examen. Eso sí se admite porque el profesor hace eso para que vos... Pero eso es como hacerle la disección en forense a una comida. Es un horror. Bueno. Yo cuando era chico una vez quise sacarle los pedacitos de grasa que tiene el chorizo. No. Y ahí nomás te fajó tu vieja, te dio un cachetazo. Me dejaron hacerlo, pero después no quedó nada. Quedó como grasita por un lado y un picadillo que no era nada por otro y perdió sentido todo. Además, claro. Y además te digo eso mismo. Si sos guapo, comelo. ¿Te gusta hacer eso? Abre un chorizo, por ejemplo, al que tiene adentro. Abre una morcilla. Dissecciona, ¿te gusta? Los rellenos. Cómete el relleno de un chinchulín, si sos guapo. Cómelo. Con la morcilla, dice, pues, le sacás el... porque no te gusta el cuero. Pero la morcilla, ponele. Igual ver lo que tiene adentro la morcilla, cuando te encontrás la fruta brillantada esa que hay adentro de la morcilla, ¿ves ese cuadrado? Que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué parte de la vaca está representada? No, lo otro vos sabés. El chinchulín vos sabés claramente. Uno asume un riesgo comiendo chinchulín. Asume un riesgo. Pero la morcilla tenés un cuadrado que es sorpresa. Es un kinder sorpresa. Vienen esos pelotones. ¿Qué es el ojo de la vaca cortado en porciones? Como si... Yo te voy a contar algo. La morcilla no me gusta. Yo, cuando era chiquita, mi abuelo hacía carneadas. y no, claro, y yo vi cómo se hacía todo eso y la morcilla no te la como, pero por nada del mundo. Tremendo, es claro. Es lo único. Vos viste cómo se hacían eso, que directamente sí. Ponen la uña, el pelo, claro. El... Y tendones. Es muchas cosas van ahí. Y van químicos también, ¿no? Para cuando hacer... era en la forma casera que lo hacía mi abuelo, no. Bien. Pero ahora supongo que sí. ¿A qué edad? Perdón. Ese el fiambre no. Morcillón, dice. Ah, sí. Mirá qué horror. El fiambre. Y el pastrón y todo eso. Sí, todos esos. ¿A qué edad murió tu abuelo? Mi abuelo tenía 80 y pico, casi 90. Eso demuestra claramente que comer directamente del animal muerto te convierte en un zombie que vive hasta los 80. Morcilla. Sí, exacto. Pero vivía en el como una especie de campo, algo así natural. Mi abuela trabajó en el campo mucho y tiempo. Y eso influye también otra vida. Sí. Sí, en que quemes las calorías que recibís. Sobre todo en que las quemes. En España todo me contaban más natural que, también. Claro, me contaban en España que tienen el problema que comen como si estuvieran en el campo, pero laburan en oficina. Claro, entonces no podés almorzarte una buceca de entrada y después otro plato y un postre. Se mueren. Después claro. De la oficina. Pero estábamos en la última parte. Habíamos superado pan dulce, habíamos superado postre, helado. Sí, ahora es la parte de la bebida. No, y ahora viene... El cafecito. El café. Las almendritas. Claro. Eso, quiero detenerme. Las almendritas, las nueces... Garrapiñadas. La garrapiñada. El turrón. Que ahí se meten un montón de productos industriales nuevos como el mantecol y cosas que no tenían lugar y se meten ahí, le ponen unas campanitas y unos moñitos rojos y la gente ya compra Navidad. Hace las del turrón, el mantecol. Hace claro. El mantecol bañado en chocolate. Claro. Ah, mira. Yo tengo una historia del turrón. ¿Qué historia tiene? Que dice un documento del año 1500 que en el municipio de Alicante... lo que se hacía se pagaba con plata y con turrones a la gente. Y eso después se empezó a hacer como habitual. Y después se empezaron a comer los turrones para las fiestas. Claro, como un salario, pero un turronario. Exactamente. Y ahí empecé a pensar... Conozco Alicante, ahí donde me... Qué lindo. Sí, muy lindo, ahí en la costa del Mediterráneo. No, yo no llegué ahí, no sé. No entiendo qué tiene que ver con el turrón ese lugar, pero... No, se hacen las tortas de almendras y todo eso, son re típicas de Alicante y de Gijona y qué sé yo. Al final sos como Félix, que alardea de Europa todo el tiempo. Sí, yo ni bien tengo un dato que lo puedo aportar, lo aporto. Claro. Yo estuve ahí, yo fui. Yo fui. Bien. Que empecé a pensar que, viste que en las empresas te regalan esas cajas con... La caja. Con esas cajas son tremendas, son letales. La caja de la muerte. ¿Qué se hace con esa caja? Yo confieso. Esa se la regala el portero. Es el clásico caja. El portero recibe desde a 12, 15 cajas de la empresa. Yo la diserciono como la comida y le voy dando. Lo que pasa es que el turrón de la caja ese, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver los productos mínimamente. Abrimos la caja, mirá. ¡Oh! ¿Qué te tocó a vos? Mirá, Norma, llegué acá con la caja del laburo. Jorgito, vení. Mirá, me dieron la caja. Mirá. Tenemos una sidra. Marca de la sidra. Sidra real. Ah, bien. La farruca. Tunuyán, sí. Manzanita. Viene con cinta adhesiva, viene con la tela adhesiva, viene con un alical puesto ahí directamente. todo unido. Igual la sidra barata juega, eso es lo que tiene la sidra. Juega en la resaca, juega. La sidra lo que pasa es que es fácil de tomar, la pones bien fría y es como si te tomas una cosa. Y después te da el golpecito de Mácules Mar en la nuca, a veces se pinca ahí. Bueno, después viene con el turrón. Dos tipos de turrones. Sí. Marca Osvaldo son los turrones. ¿Dónde están hechos? ¿En Gijona? Y decís, no, ruta 3, kilómetro 47. Dice Osvaldo, es partido de... Así, en ¿cómo se llama? En González Catán. ¿Con qué está hecho? ¿Aceite hidrogenado? Aceite hidrogenado, papel... Colorante. Puede contener parte de pollo. Un bloque homogéneo, color beige. Exacto. ¿Viste? Vos decís, mirá una mosca, y cazás el turrón, ¡pah! Le das ahí a la mosca y la y mosca... Y el turrón no se rompe. El turrón permanece igual. Lo huele el perro y sale corriendo. Sí. Ah, ¿para qué? ¿Sabes qué? Mirá qué lindo que es este culavo. Pará, no traigas el martillo, aguanta, tengo el turrón. se rompió, ¿viste?, el clavo. Ya está. La pared, ¿viste? El turrón aguanta. Tomá, dáselo, ¿viste? Y después anda a comerte ese turrón, ¿eh? Anda a comer, anda a... Las muelas. Esa primera ruptura. Después, ¡cras! Es así. Quedan los dientes clavados en el turrón. La angustia. Ojo, que te suele tocar ese que es tipo no blanco, el que es como de caramelo. El de caramelo. Y maní. Ese es para chupar directamente, no lo podés Ese respirar. Sí, ese es una... Lo cortás en cuadraditos y haces caramelo. Una chupaleta es ese. Claro, claro. Sí. El turrón crocante. El crocante, está bueno. Y después el de Gijona, es el otro. El de Gijona, que es el más blandito. Que ese, viste, vos lo mirás siempre y decís... Bromatología, se te escapó uno, ¿no? Porque lo mirás así y decís, esto estuvo a 35 grados en un camión viniendo para Buenos Aires. ¡Ah! Con envase negro. Para que no le vaya la luz. Claro. Y a mí, cuando yo laburaba en Canal 7, me daban en la misma caja, me venía la pavita esa que vos decías. Claro. La pavita, que obviamente era... Pavita deshidratada. Me chupa un huevo la cadena de frío. Te decía así, era como... Claro, con la un pavita papel, venía ahí adentro. Venía con un papel que decía, la cadena de frío, metete en el culo, pelotudo. Te decía así, la pavita hecha, era una pavita hecha, que ya directamente... La pavita entera, así, grande. La pavita entera hecha... Ya hecha para recalentar. No. Para recalentar. Hecha por Juan Sadía en su fábrica. Me muero. En su fábrica, que las metieron en un horno a 1,000,000,000 de grados y hacían frra, frra y salía la pavita. Mataron todo ahí. Sí, claro. Y después venía con una especie de bolsita con garrapiñada, bolsita con cocoso. Claro, viste. Lo que pasa es que es muy infame la... Y después pasa lo de Ángeles, es, viste, por regalarlos a los porteros. Es muy terrible la cómo te cambian el turrón. Que supuestamente el turrón, cuando uno come un buen turrón de España, es una delicia. Tal cual. El turrón de Navidad que uno consigue más barato es... Es tremendo. No clasifica como turrón realmente, digamos la verdad. Tomate un whisky. Es que ese es el error. ¿Por qué teniendo cosas producidas acá cerca, que son buenas y son baratas y son ricas y se pueden comer en esa ocasión, te querés hacer el astrohúngaro de comer turrones, tomando champagne y todo, y entonces te compras un champagne hecho en Andobolsi, el turrón hecho en Espeleta, y te compras la sierra no sé qué, y te pega todo como el culo, claro. Y después... Ya... Sí, yo la Navidad la como cualquier cosa, no me importa. Y al otro día el dolor de cabeza, del escabio, y además termina todo el brindis, termina que... Me clavo una cervecita ahora, hasta las 4 de la manera así, porque siempre sí. El pecado se anuncia con voz finita. Tal cual. Ese es un... El pecado se anuncia con voz finita. La verdad que está fresco y me tomo una. Y los hijos adolescentes que se hacían los rescatados con el alcohol salen y se arrancan la cabeza. Totalmente drogados, viste, toda la nada, de un horror. Igual se arranca temprano, tipo 7 de la tarde, con la cervecita. Sí, claro. Porque pasan por tu casa, te saludan, por lo menos... Vuelve a la cervecita. Es el ciclo de la cerveza. Se va de la cerveza y se vuelve a la cerveza. Tal cual. Allá... Garantizando la resaca. ¿Qué? Una maravilla. Pero no hay que olvidar que le trae que comer de nuevo al mediodía. Es porque es 25. Las sobras. Claro. Las sobras, ¿eh? O todos sabemos que de toda la comida que se compra en la Nochebuena se come un 20% y el resto queda eternamente. Sí, te resucita semanas. como Jesús, ¿sabes? Exactamente. Este, así, sí, empezás a comer el jueves, en Pascua termina de comer, sí, es como la vida de Jesús. Nace el 24 de diciembre y en Pascua se termina la comida de Navidad. Una vergüenza. Y ahí muere, es verdad. Sí. Jesús no podía comer garrapiñadas porque se le caían, pues... se le caían por las manos. Ah, sí, sí. Pero con los dedos. Después de la garrapiñada y las almendras. Sí, ya un tecito digestivo. No queda nada, ¿no? Ya no queda nada. Ya basta. Pero yo quería como... Una copita de limonchelo te tomás. Sí. Te acepto. Mi vieja es el limonchelo. Y te lo encajo. Más pesado el limonchelo. No debería porque volvemos en auto, pero bueno. Qué bárbaro. Qué espanto. Es tremendo. Y después hay que salir a la noche. Obvio, se sale. Y si después de todo querés tener sexo, olvídate. No. Tomate un Viagra, ¿sabes? No. Hacete un lavaje de colon. Sí, con consejo a los hombres. No duden falgos y Viagra. Son las dos cosas que se necesitan en la vida. Hay que aumentar la dosis. Sí. Sí, es tremendo. Pero bueno, yo quería comentar que nosotros en Abatonka hacemos unos menúes. Por supuesto. Que venimos haciendo hace unos años, que este año, bueno, todavía no lo ideamos, pero dándole como una vuelta a esta Navidad, porque para no comer todo así tan pesado y qué sé yo, y que tenga un poco más de onda, digamos, hacemos estas carnes al horno, pero por ahí las acompañamos, no sé, con unos pimientos asados o con, no sé, claro, una ensalada de cosas con más onda, claro. Un salmón gravlax, que está buenísimo, que lo hacemos nosotras. Es poner el salmón en azúcar y sal un día, después lo lavas. Muy y lindo. Te queda. Qué rico. Sí, es riquísimo. Le pones magia. Le pones magia. Obvio, le pones magia. Cosa que le ponga magia, que está bueno. Que tengo una anécdota con la palabra le pones onda, es muy graciosa, pero bueno. ¿Qué pasó? Yo trabajaba en un hotel y le dejábamos las tareas al bachero a veces, ¿viste? Uh-huh. Como poner las medias lunas, calentar el café, no sé. Ponele onda, ¿viste? Claro. Sí, a la comida, terminala. Y él llegó y dijo, chicos, ¿Qué es la onda? ¿Dónde saco micro la onda? Microonda. ¿Pero de dónde era ese muchacho? Era peruano, pobrecito, pero divino. O sea, yo lo quería un montón. Y cuando dijo qué es la onda, casi me desmayo. Buena onda. Pero bueno, la cuestión es esa, que nosotras creamos cosas como para que tengan un poco más de onda la Navidad. Y por ahí tener los colores de la Navidad. No sé, un postre que tenga verde, rojo. No sé, una ensalada de fruta que tenga frutilla, kiwi y unas hojitas de menta. Mirá. No sé. Qué lindo, ¿eh? ¿No? Sí. O de frutas tropicales, con un almíbar de jengibre. Mirá, qué cómo se esmera la chica, se me esmera. Parece bien. Hacemos una super torta helada. Pero perfecto, está buenísimo. Con mousse de limón, albahaca y frutilla. Impecable. ¿Ah? No sabes lo que es esa torta. Impecable, impecable. Entonces eso te baja, deja de ser lo cotidiano que comemos todo el tiempo y... Nada, la gente se copa porque va, te compra eso y bueno, hoy yo traigo, no sé, la carne fileteada con los pimientos asados. Vos traes el salmón, no sé, y así como a la canasta. Impecable, impecable. Y un menú para vegetarianos dentro de... Sí, siempre tenemos opción de vegetales. Qué bueno. Para todos. Usted vino a pasar el chivo, en realidad. ¿Fue toda una excusa? No, se me ocurrió, pero... Se acercan las fiestas, ya saben dónde Nunca llamar. Lo hago, pero es por como supuesto, que se me ocurrió hacer un decirlo. Y todo eso, sí, me parece muy bien. Abatonga la pueden encontrar donde en todas las redes sociales, que en www.abatonga, con B larga. H, B larga y K, abatonga.com.ar. Y de la misma característica pueden hacer facebook.com/abatonca o @abatonca. Quien les habló de cocina, nos habló un poco de cocina, pese a mis interrupciones respecto a... Me encanta que me interrumpa, Fede. Bien. Está bueno. Vero Milione. Verónica Milione. Vero Milione en el Twitter es Milione, no como Cecilia Milione, sino Milione, y lo mismo en el Facebook, ¿eh? Claro. Igual sigue en el programa, vamos a ir a mandar tardísimo la tanda y tema y ya volvemos. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hola, soy Guillermo Franchella. Así como yo puedo interpretar diferentes personajes, lo que vos conocés como reuma no es una sola enfermedad. Pueden ser más de 200 y nos afecta a todos, no solo las personas mayores. Por eso, cualquiera sea tu edad, si sentís rigidez o dolor en tus músculos o en tus articulaciones, no dudes en consultar a un reumatólogo. Un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo te pueden cambiar la vida. Es un consejo de la Sociedad Argentina de Reumatología.

por favor, Facebook. Tenemos en Facebook a Jonathan Vera, que dice, la opción A claramente es mucho más ocultable. Sí, hay gente que tiene tendencias sexuales hacia otras cosas con las que no concreta nunca y mantendría una vida normal. Mientras que mi apellido imbécil sería menos feliz. ¿Vos crees que si no concretas nunca tus satisfacciones sexuales mantenés una vida normal? No. Y bueno, esto es lo que está proponiendo para mí, si te gustan los koalas. Claro. Tarde o temprano tenés que hacerte un viajecito. Tenés que ahorrar para el viaje. Sí, sí, sí. Tarde sí. o temprano tenés que ir a... Y darte un gusto. Por lo menos tocarlo, sostenerlo, sí. mirarlo. No se explica, sino que cuando trates de mantener contacto con un humano, vayas a tu casa y tengas toda la casa llena de peluches de koalas por todos lados, cuadros de koalas. ¿Por qué no? Y todas el día cosas. Que veo un koala en una casa. Lleno de eucalipto el jardín, por ejemplo, ahí como preparando el escenario. Como, claro, caña de bambú, porque también ¿viste? Si lo puedes reemplazar con un panda. Que, pero, bueno, él por... dice otra cosa, dice, aunque giles, hay miles. Aporto, pero no participo porque no se escucha desde Panamá. Desde Panamá, qué grande, le mandamos un beso enorme. Dice giles en Panamá, debe ser un argentino que evidentemente se exilió. Seguramente. Se exilió ante la inseguridad jurídica que se dio en el país, dijo, me voy a un país como Panamá. Dijo así, y le mandamos un beso enorme. ¿Qué más? ¿Tenemos alguno más de Facebook? No. Muchos en Twitter. A ver. Aníbal Lozano nos dice... Este osito ceniciento y de felpa me resulta simpático. Por eso voto por la opción A, como mascota, ¿por qué no? Y tira las últimas tres cifras de su DNI, Aníbal Lozano, ¿eh? Que, perfecto. Aldo Braichetti, o Braichetti, no sé, dice, no me interesa la zoolofilia. Zoolofilia. Sí, pero elegiría entre ambas la opción A. Lo aprovecharía como compañía doméstica. Saludos. Saludos, Aldo. Mirá qué linda la mascota, Fla, y te lo embambinás todas las noches. Aldo, me parece terrible. Chicos, usen protección. Acuérdense de la clamidia. Clamidia, ¿eh? Clamidia. Paola Mancino nos dice, ah, por supuesto. Claro. ¿Quién alguna vez no se garcha un koala, eh? Lo dice así como... Estamos sinceros. Claro, por supuesto. Entrenos. Bueno, perfecto. Todos los que están participando lo hacen por un kilo de helado de la heladería Cadore, ¿eh? Lo hacen por un kilo de helado de Cadore, que es uno de los mejores helados de la Argentina. Seguimos recibiendo todo tipo de participaciones hasta las 2 menos 5 de la mañana en nuestras redes sociales, que son @loradoble, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 o 4010-7158. Ah, me quería decirlo a usted. No, quería que lo digas vos, pero que no te olvides. No, por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar de un tema clave, clave para entender cómo está la Argentina, que es famosos argentinos y ovnis. No. Hay una nota clarísima, obviamente, de... Fabio Serpa tenía razón. Sí, exactamente. Vamos al primer caso, testimonio tremendo, ¿eh? Acompañado por su esposa, la ex modelo Denise Dumas, y otras personas, logró filmar cómo un objeto volador no identificado atravesó el cielo de Carlos Paz y se dirigió hacia el cerro Uritorco. Sabemos dónde tienen el estacionamiento. Claro, hay una estación de servicio para ovnis donde bajan, cargan nafta, vuelven a subir. Cargan nafta, hablan de cosas que hablan los extraterrestres. Hay como un spa para zombies, casi digo, para aliens. Para ovnis, para extraterrestres. Se toman un cafecito, hablan algunos, ¿por qué no? Abren el baúl del objeto volador y sacan... El portatuto. Sacan esa especie, tiene esa especie de felpudo, ¿eh? Que es para sacarle el lustre al ovni. O usan un koala directamente. No, ese que funciona como, ¿cómo se llama? El que se hace con pluma de... Plumero. Como un plumero, pero claro. Que en realidad es como si fuera un cosa de colores. El que te venden en el semáforo. Exactamente, mientras le cargan gas al ovni que sabemos que... GNC, todos sabemos que van a GNC. Los van a GNC. Porque por eso vienen acá, porque hay mucho gas natural. Exactamente, es clarísimo lo que... Muy claro, estamos diciendo todas cosas muy obvias, me parece. Es obvio. En fin, esto le pasó a Campi. Ante las consultas con 24 con, explicó Campi, Martín Campilongo, que en la región es algo común y que todo el mundo vio alguna vez un ovni. Pero por supuesto. No fue nada, claro, con tranquilidad. Fue una luz que pasó volando, no sé qué fue, duró menos de un minuto. Es todo lo que está en la filmación, que se ve, evidentemente, una cosa negra. Y ahí, al Uritorco subí tres veces y no vi nada, dice. pero acá sí. Finalizó Campi en carácter de testigo, quien se encuentra en la ciudad de Carlos Paz desde ese momento, ¿no? Y ya integra el elenco de la obra Carnaval de Estrellas. Justamente. Qué buen nombre, Carnaval de Estrellas. Justamente, ¿no? Hablando de estrellas, con Valeria Lynch y Raúl Labio. Bueno, en el video el objeto se desplaza con sentido norte hacia el Cerro Uritorco, mítico por ser un lugar sagrado de comechingones. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte la declaración. Fuerte, acá. Te quedaste anonadado es un adjetivo que es no corresponde como para hablar de comechingones. No. Bien, al Uritorco subí tres veces, estaba comechingones hasta la llegada de los españoles y famoso por en las últimas décadas por el avistaje de luces y fenómenos extraños. 24 con estuvo en Capilla del Monte, la ciudad que se emplaza en la base del cerro, y pudo recolectar algunos relatos y otras historias. El Cerro Pajarillo, vecino del Uritorco, me salió así como medio González Oro, ¿no? Sí, Cerro Pajarillo. Sorprendió a la ciudad cuando en 1986 apareció en una de sus laderas un círculo de fuego. Los bomberos lo extinguieron, pero allí mismo se dio a luz al mito. El mito. Para muchos fue el aterrizaje accidentado de una nave espacial. Para otros es la prueba de la existencia de la ciudad subterránea de los ERGs. Ya se fueron, pasaron de 0 a 1000 en un segundo ahí. Sí, es obvio que es la puerta de entrada de la ciudad subterránea de los ERGs. Un viejo mito en la región que señala la coexistencia con los humanos de otros seres que vivirían bajo la superficie. Y no son topos, aclaramos, ni gente que labura en el subte. ¿Verdad o mentira? Impulsó el turismo en toda la zona, llegando a incrementar las visitas en un 300%. Recordadas son las coberturas y notas que hacía el periodista José de Sergo, y su camarógrafo Chango, que era, bueno, era famosa, se la presentaban en Canal 9 en ese momento y vería, seguime Chango, decía José de Sergo, y era toda una cámara movida que se veía el cielo muy oscuro y alguna luz, alguna cosa así. Nunca se entendió nada bien de qué pasaba ahí, pero inigualable en la búsqueda de respuesta de los fenómenos de aquella época, José de Sergo, que en Capilla del Monte. Hoy Capilla del Monte y todo el Valle de Punilla sigue recibiendo visitantes que, además de elegirla para descansar y por su paisaje, quieren vivir la posible experiencia de ver un ovni. Los capillenses recuerdan graciosamente el caso de un comerciante que les cobraba a los turistas por llevarlos a un sector especial del cerro, desde donde se veían las luces, que en realidad eran los reflejos de los pocos vehículos que transitaban la ruta 38. Pero casi todos los habitantes, cada uno de ellos, alguna vez vio una luz. Héctor, comerciante del lugar, entregó a 24.com una foto en la que, según asegura, se puede apreciar a gran velocidad la salida de un objeto desde el cerro. Ignacio, quien se encontraba vacacionando, confesó que en la segunda semana de enero logró ver en un costado del Uritorco cómo dos luces se fundían realizando explosiones cada 10 segundos y pudo repetir el relato de una joven de la ciudad que en una madrugada de enero logró ver cómo una luz brillante con forma alargada, de cigarro según palabras, se introducía. Qué raro. ¿Cuál será la relación ahí? Se introducía en el cerro Las Gemelas. Otro monte ubicado hacia el sur del Uritorco. Aunque muchos lugareños, esto es sobre famosos que vieron ovnis, ¿no? Estamos viendo internacionales. Una de las manifestaciones más extrañas de la vida es ser testigo de primera de un ovni o un extraterrestre. Y quizás Frankenstein también. También. Y por supuesto, dentro de los grandes cuestionamientos del universo, se encuentra la existencia de otras especies diferentes de la humana. Pues resulta de interés para muchos y de temor para otros este tipo de enigmas, razón por la que no es fácil pensar en la reacción que tendría una persona. Acá les presentamos una galería con información de 10 personas famosas de la historia, la música y el entretenimiento y la política y los deportes que alguna vez vieron un ovni. Arrancamos. Will Smith. ¿Será coincidencia que participaba en Men in Black? Pero el actor asegura haber visto al menos una vez un platillo volador. Además, como dato curioso, según David Clark, experto en ovnis, en Inglaterra se habla del efecto Will Smith, del que se cree que cada vez que un actor protagoniza una cinta de ciencia ficción, en el país galés se disparan los avistamientos. Fuerte, ¿eh? Victor... empieza como un programa de carreras de auto, de deporte con esa música. Sí. Victoria Beckham. Y arranca la carrera de ovni en Fórmula 1. Victoria Beckham, esposa del futbolista David Beckham, manifestó que vio un extraño balón de fútbol brillando sobre su mansión en Los Ángeles. Pero ella es un alien. Sí, exactamente. Victoria es un alien. Encima el marido juega al fútbol y ella ve una pelota de fútbol. Un balón de fútbol, sí. Me parece ese que estás abusando de los psicofármacos, no, sacalo, Victoria. Victoria ya... Poco real. Chao, Victoria. Chao. Cualquiera. David Bowie, este le creo todo. Hasta pero creo que este todo también es un alien. El efecto de la droga, sí, sí. El músico cuenta que paseando en su campiña inglesa, divisó un ovni sobrevolando sus campos. Creo que lo que vi no era un objeto, sino una proyección de mi propia mente intentando dar un poco de sentido a este umbral topológico y cuántico en dimensiones que trascienden las nuestras, manifestó Bowie. Bueno. Pero acá prefirió, le sirvió más para la nota decir que había visto un ovni. Claro. ¿Eh? Que él mismo es muy bueno, la nota te promociona. Claro, el titular te dice que vio un ovni y después él te explica que fue una proyección de su mente. Lo desmiente directamente. John Lennon, en la terraza del edificio donde vivía en Nueva York, una mañana de agosto del 74, Lennon habría visto a solo 30 metros un disco flotante, que no era un frisbee, aclarémoslo, porque a esa altura parece un poco raro. Su novia rápido tomó algunas fotografías del extraño suceso, pero salieron en blanco. Mira, sospechoso, Hablando de extraterrestres, precisamente podemos decir que la esposa de entonces de John Lennon era un alien, está claro. Un alien, sí. Mick Jagger. Bueno. Que mejor escenario que el Glastonbury en el 78, en el 68 para ver un ovni. Pues así le pasó al vocalista de los Rolling Stones, quien afirmó haber visto una nave nodriza con la forma de un cigarrillo. Otra vez. De vuelta. Otra vez, ¿eh? Coincidencia, ¿no? Jodo, ¿no? La descripción resulta bastante extraña. Una tal tuca. Tal vez los efectos de otro cigarrillo, dice Picarón, el periodista de la nota. Mohamed Ali. Corriendo en el Central Park en Nueva York, como Mohamed Ali. Habitual en sus entretenimientos matutinos, el exboxeador, el tipo que se divierte a lo grande, dice, voy a correr al Central Park. El exboxeador habría sido casi perseguido por una luz sobre su cabeza que se movía junto a él. Ahora, cuando te golpearon 10.000 veces en la cabeza, ¿cómo, cómo das un testimonio válido? Otro, Ronald Reagan. En el 74, el entonces gobernador de California vio desde un avión junto a su ventana un extraño objeto volando a su lado. De manera inmediata, el funcionario avisó al piloto que siguiera su señal, pero esta, que al parecer se trataba de una nave espacial, aclaró, desapareció rápidamente. No le agarraron la patente tampoco. No, Ronald Reagan, que sufrió un Alzheimer galopante después en el futuro, así que probablemente la haya vuelto a ver a la luz en otra época. Jimmy Carter, durante sus años maduros de la política, Carter, quien estaba fuera de un club en Georgia, vio de noche a lo lejos luces de diferentes colores brillando e iluminando el cielo. Para él y otros que acompañaban resultó un suceso asombroso. Un suceso asombroso. ¿Qué fue? No sé, suceso asombroso. Y ya se están yendo un poco al carajo con los últimos dos, dicen Cristóbal Colón. Bueno. El navegante que descubrió América también vio un ovni. Una noche del 12 de octubre de 1492, en la cubierta de su barco, habría visto una luz intermitente moviéndose de un lado a otro y brillando. Extrañamente, Colón llegó a tierra horas después. Claro, le dijeron, vení, acá hay unos indios, matalo a todos. Si existen los ovnis. Son unos hijos de puta. Y pueden viajar en el tiempo, y pueden moverse y todo eso. Yo me iría a ver cómo fue el descubrimiento de América de cerca, te acercás con la nave, se lo llevas a un turista. Pero si fueran buenos los ovnis, le hubiesen tirado con rayos láser a los barcos de Colón. Sí, pero en esa época no quieren incidir en los no quieren interferir, pero lo llevaron con las luces. No viste volver al futuro. Ellos se asomaron nomás y ahí dijo, a la izquierda podemos ver acá Cristóbal Colón, que es el rubio de calzas. Y todo el resto son presos. Y él eligió Chris viajar así. Alejandro Magno. En medio de la invasión en Persia. Ya está. Que ya esos no son lo mismo que fueron a ver el Colón, ¿no? El mismo, recordamos, claro, obvio. Turismo histórico se llama. El histórico personaje cruzó con sus tropas el río. Y en ese momento, hay un río. El tipo conquistó todo Persia, pero en un momento cruzó el río. Muy posta de este artículo. Y en ese momento vio en el cielo dos escudos plateados que escupían fuego. Qué asqueroso los escudos. Que de inmediato atemorizaron a sus filas. Sin embargo, en la época no se hablaba de ovnis. De hecho, se creía que podría ser un dios olímpico, Claro. Para pensarlo, este es el mensaje que queremos dar en hora doble. Si ves una luz fuerte que se asoma así, te convertiste en Alejandro Magno. Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Para gente con oídos y algo entre ellos. Ya está, se te pegó.

Bien, bien, ya en la última, en la recta final del programa, vamos diciendo los últimos mensajes que hubo de participación de nuestro dilema del día de hoy, que era, ¿qué preferís, opción A, sentirte atraído por koalas? ¿Hacia los koalas? ¿Hacia los koalas? ¿Esa era la opción B? Sí. Opción A, sentirte atraído sexualmente por koalas, o opción B, que tu apellido sea imbécil, así de simple. Así de simple, nos dicen en el Twitter algunas cosas, no sé si tenés el Twitter ahí. Sí, tenemos el Twitter. Bueno, dale, lee un mensaje. Lean Carranza dice, prefiero mil veces la opción A. De alguna forma puedo solucionar el problemita, como dicen, con un viaje. El apellido no va. No, el apellido también lo puedes ir al registro civil y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo imbécil. Bueno, por favor, claro. Sí, ya te entendemos tu problema. Para cualquiera de los dos hace falta tener buen sentido del humor. Sí, claro. Sí, mi apellido imbécil, no pasa nada. Pero sí, me gustan los koalas, dejate de joder, todo bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nunca te agarraste un koala, nunca. Nunca. Bueno, y además agradece a... Sí. Muchas gracias, Leandro Torio, por subir los programas todos los días, dice Lean Carranza. Por a veces favor. Me pierdo alguno y ya sé que lo tengo al otro día. Yo los disfruto tanto como ustedes, por eso los subo. Mirá, que son un amor, ¿eh? Soy un dulce. Qué sí. Divino. Soy un pan dulce. Sin fruta. Bien. Acá hay otro que... ¿Wall? Sí. O, ¿sí? ¿Puede ser? Igual, sí, igual. Igual. Dice, difícil hoy, pero me quedo con los koalas. Los chicos son muy crueles, aunque puedan cambiártelo de grande, el daño ya está hecho. Sí, ese es un... Es igual un... el apellido te lo ponen ahora, ¿no? Cuando eras chico, ya está. O viajan al pasado y te cambian el apellido. ¿Cómo funciona? Bueno, no qué difícil, pregunta, qué pregunta, ¿eh? Para resolver en los últimos 5 minutos del programa. Sí, yo calculo que es en toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Sí. Sí, y Nadia dice, hace unos años, cuando renegaba de mi apellido, hubiera elegido la B. Dice, arroba Nadia Nardu. Aclaremos Nardu, para... Sí. Ahora, la A. Hermoso apellido. No tiene nada de malo. Rumano debe ser. Nardu, terminado en Nardu. Está o bueno, sí. Está bueno. Bueno, ahora elige la A. De última, no somos todos perversos y polimorfos. Sí, sí, perfecto. Pregunta. Muy bien. Entonces, a ver, señor del bolillero. De Facebook no hay ninguno, ¿no? No. Bueno, metemos todos los papelitos. Guarda que se caigan ahí. Guarda. Ahí va. Y el o la ganadora es... Paola Mancino. Perfecto. Se vino abajo la grada. Paola Mancino, mandanos por favor por un mensaje directo del Twitter, los 3 últimos números o 4 últimos números de tu número de documento, como prefieras, que nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirar tu kilo de helado en Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Bueno, la pasó bien, Torio, siempre, sí, Torio siempre. Rosarino. Siempre. Muchas gracias de parte de todo el equipo por subir todos los programas. Le aclaramos a todos aquellos que recién se estén prendiendo con el programa, que digan, oh, me gustó, se lo quiero recomendar a alguien. Pueden hacerlo y pueden escuchar incluso programas viejos. ¿En dónde? En la página que este señor administra, que es www.lahoradoble.com.ar. Así es. Así es, Así. También pueden entrar a saturnaliaradio.com.ar para ver, escuchar otro programa diferente. Un gran programa los sábados, que sale los sábados a la noche. Sale en vivo los sábados a la noche, pero también se puede bajar y escuchar desde la página. Bien, ese programa que desde Rosario... Desde Rosario para el mundo. Para el mundo lo hace Leandro Torio. Saturnalia, acuérdense, como Saturno, pero Saturnalia. Que de paso está relacionado con la Navidad, porque es el origen del tema de darse regalos, la festividad romana de Saturno. ¿De Saturno? Saturnalia. Ah, bueno. Mirá, qué buen dato. Todo tiene que ver con todo. Y al final te clavo uno más. Qué tipo de encantadores de bocadillo. Bien, Ale Quiroga estuvo hoy en el comienzo del programa haciendo las de conductor y después estuvo en la producción, Le agradecemos mucho por haber estado. Y lo mismo podemos decir de Vero Milione, bueno, que estuvo con abatonca.com.ar con H, B larga y K. De Merigiri. Muchas gracias. Sí, donde la pueden contactar y todo, a Vero Milione, que nos habló de la comida de Navidad. Darío Góngora se sintió tocado en un momento, pero necesitamos que hable Góngora, lo vamos a lograr de acá a fin de año. Estuvo en la operación técnica. Contó historias de extraterrestres increíbles. Nunca salieron al aire. Nada, es un diamante que la humanidad se lo está perdiendo. Un diamante bruto. De su vida, una joya. Félix Buenaventura no está y va a reincorporarse el lunes al programa porque se fue a hacer un trabajo, a grabar un comercial. Quien les habla, Federico Simonetti. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Espléndido.